La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo. Lo peor del caso es que estoy gastando un chorro de dinero en médicos y en medicina. Porque lo que usted necesita es hacerse socio de una quinta, señor juez. ¿Por qué no se inscribe en la salvación del desahuciado? ¿Es buena esa quinta? ¿Cómo no? Tiene un cuerpo facultativo estupendo. ¿Usted no ha estado nunca en ella? Sí, estuvo una vez de visita. ¿Y qué le pareció el cuerpo de médico que tiene? No le puedo decir, porque cuando yo voy a una quinta no me ando fijando mucho en el cuerpo de los médicos, ¿sabe usted? ¿Y en cuál se fija usted entonces? En el de las enfermeras. Bueno, señor juez, pero usted va a la quinta que lo curen o a recabuchar al personal. Yo voy a lo que me da la gana porque para eso soy el juez. Y dígame qué caso tenemos hoy, que esa es su obligación en este juzgado. Está bien, señor juez, no se ponga bravo, por Dios. Lo que tenemos hoy es un asalto. ¿Un asalto? ¿Qué fue lo que asaltaron? Un gallinero. Pues llámelo complicado en ese gallinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver, otra vez acusado por aquí, Tres Patines. Sí, señor juez, me acusan ahí justamente de un delito de asfalto, dice. ¿De un delito de qué, me dijo? Asfalto, chico. Dicen que yo quise asfaltar ahí un gallinero. Ah, asa no. Asa. ¿Cómo? Asa. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasó? No, a mí no me pasó nada. Ven acá, y asa no es el agujero ese rodeado de losa por donde se agarra la taza. Sí, pero lo que yo le estoy diciendo es que el delito de que lo acusan usted no es de asfalto. ¿Y de qué entonces? ¿De cemento? No, señor. Es de asalto, sin F. ¿Sin F? Sí. ¿Sin efeméride? No, sin la letra F. ¿Y la F es una letra? ¿Cómo va a preguntar si la letra F es una letra, Tres Patines? Usted no ha escrito nunca. Supongamos la palabra fallecimiento, ¿usted la ha escrito? Sí, chico. ¿Y con qué la ha escrito usted? Yo no la he escrito con F, yo siempre la he escrito con un lápiz, chico. All right. Pero fallecimiento, ¿con qué letra empieza? Bueno, chicos, generalmente suele empezar con la letra que te da el amigo del enfermo, de que el hombre está grave. Cuando te da la letra de la enfermedad, por esa letra es que empieza el fallecimiento. Sí. Póngale de 10 pesos de multa por no entender lo que dice. A ver, ¿qué gallinero fue el que asaltaron? El mío, señor juez. Ese sinvergüenza de Tres Patines está empeñado de todos modos en robarse mis gallinas. No hable bobería, chica. Yo no puedo estar empeñado de ninguna manera, chica. ¿Por qué? Porque no hay casa de empeño que me dé un centavo por mí, chica. Bueno, de eso estoy yo más que segura. Pero también estoy segura que usted trató de robarse mis gallinas. Eso no es verdad, Nananina. Eso sí es verdad, usted me acusa a mí, por gusto me está acusando. Oiga, joven, por gusto no. ¿Oyó? ¿Cómo va usted a decir que lo acuso por gusto si cuando yo lo sorprendí en el traspatio de Nananina, todavía tenía usted en las manos el cuerpo del delito? No, Rulecindo, no. Yo lo que tenía en la mano no era el cuerpo del delito. ¿Y qué era entonces? El cuerpo de una gallina, chico. Bendito sea Dios. Pues ese es el delito, compadre. ¿Cuál, chico? La gallina. Ay, ser gallina es un delito. No, señor. Lo que es un delito es tratar de robársela. ¿Y quién ha tratado de robársela, chico? Ay, pero ¿quién va a ser, hombre? Usted no tenía una gallina en las manos. Sí, ¿y qué tú querías, Rudecindo? ¿Que fuera la gallina la que me tuviera en la mano a mí, chico? Bendito sea Dios, hombre. Doctor, yo creo que después de oír lo que ha dicho, lo que ha oído usted, que ha dicho este señor, usted se dará cuenta de cómo fue la cosa gracias a la inteligencia natural y al sentido común que Dios no le dio, pero que podía habérselo dado, ¿verdad? Sí, cómo no. Secretario, diga. Póngale 20 pesos de multa a Rudecindo. ¿Y eso por qué, doctor? Por faltarme el respeto. ¿Yo le faltaba el respeto a usted? Claro que sí. ¿Cómo va usted a decir que Dios no me ha dado a mí inteligencia? Claro, eso es para que tú veas que Rudecindo no dice más que mentira, chico. bendito. Porque Dios te dio inteligencia a ti, ¿verdad? Sí, señor, me dio inteligencia. ¿Mucha? Muchísima. ¿Y qué hiciste con ella? ¿Cómo que qué hice con ella? Sí, cuando Dios te la dio, ¿tú no la quisiste? Sí, señor, yo la quise. ¿Y dónde la tienes? Aquí, en el cráneo. ¿En el cráneo? ¿Por la parte de afuera? No, por la parte de adentro. Ah, ya decía yo, por eso no hay quien te la vea. Secretario, hombre, póngale otros 20 pesos a Tres Patines. Deja, chico, yo me arreglo con los mismos de Rudecindo, deja. No, señor, los de Rudecindo son aparte. En fin, Nananina, si no he entendido mal, lo que sucede aquí es que usted tiene gallinas en el traspatio de su casa, ¿no es eso? Sí, señor. Y usted sorprendió a Tres Patines en ese traspatio tratando de robarse las gallinas, ¿no es así, Rudecindo? Sí, doctor, era mi deber. Porque verdaderamente yo soy el guarda jurado principal del reparto donde vive ahora Nananina. Ah, vamos, es usted guarda jurado. Sí, señor. Y nada de un guarda jurado cualquiera ahí, ¿eh? Porque soy guarda jurado con título y todo. ¿Dónde le dieron el título? En una academia, doctor, porque yo estudié para guarda jurado por correspondencia en una academia americana. ¿De veras? ¿Dónde está esa academia? En California. ¿Será en California? No, señor, en California, en un pueblo americano que se llama California, porque tiene una mina de cal que está en una furnia. Bueno, ¿y en qué estado está ese pueblo? Pues en un estado de limpieza bastante lamentable, doctor, porque el viento, al pasar por la furnia, levanta unas nubes de cal que lo ensucian a uno todo, ¿no? No, no, Rudecindo, no. Yo sí, le pregunto, señor, sí, que si está en Illinois, en Michigan, que ¿en dónde está? Ah, no estoy muy seguro, pero yo creo que debe estar en Kansas. ¿Por qué? Porque es un pueblo que te cansas de buscarlo en el mapa y no lo encuentras. Oh, ray. No me interesa dónde está entonces. Muchísimas gracias. De nada. En fin, Nananina, usted acusa a Tres Patines de intento de robo, ¿no es eso? Tengo que acusarlo, señor juez, porque anoche a las 2 de la mañana, el muy bandolero estaba metido en el traspatio de mi casa. Eso no es verdad, señora. ¿Que no? Diga entonces, ¿dónde estaba usted? En casa de yuca. ¿Miente usted? ¿Y dónde está usted? En casa de zanahoria. Momento, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Vamos a jugar la vianda, chico. ¿Tú quieres jugar también? Yo, ¿cómo que si quiero jugar? Sí, yo te pregunto, ¿dónde estaba usted? Y tú tienes que contestar, ¿en casa de aguacate? ¿Cómo en casa de aguacate? Sí, tú eres remolacha, bien. ¿Quién le ha dicho usted que yo soy remolacha, Patines? Bueno, tú prefieres ser ñame, ¿no? No prefiero ser nada, y 10 pesos de multa por decirme ñame. Compadre, pero si es jugar. ¿A qué hora fue eso, Rudecindo? Al ardor de la mañana, doctor. Entonces, Tres Patines, ¿dónde sí, estaba usted anoche a las 2 de la mañana? Ya tú ves, así es como lo arreglan a uno, chico. Porque a esa hora no me queda más remedio que decir que yo estaba en el trapatio de la casa de Nananina, chico. Ajá. Ah. Entonces, confiesa usted haber entrado anoche en el traspatio de Nananina con la intención dolosa e ilegal de sustraerle sus gallinas. ¿De qué, chico? De sustraerle sus gallinas. Para una aclaración, chico. En un caso así se dice sustraérselas o llevárselas. No, sustraérselas. ¿Sí? Sustraérsela. ¿Y eso por qué? Traérsela no es lo contrario de llevársela. Sí, pero de todos modos se dice sustraérsela. ¿Por qué, chico? Porque el idioma es así. ¿Y por qué no dejamos la bobería de juicio de la gallina este aparte y nos ponemos a reformar el idioma que tanta falta hace, chico? Hace falta, ¿verdad? Hombre, chico. Usted es el que va a reformar el idioma. Ayudar, yo doy mi manito, caballero. ¿Su manito en qué? Dígame usted, si vamos a poner las frases y las palabras que usted dice, tiene que hacer una cosa nueva. Bueno, si hay que hacerlo nuevo, se hace nuevo, chico. Entonces nosotros tenemos que aprender como usted habla. No es eso, pero es que hay palabras que tú sabes que están completamente equivocadas. ¿Qué palabras están? A ver, cíteme una. Hay un montón que están. Cíteme, está... Hombre, chico. Cíteme. Sí, yo te digo, por ejemplo, río. Sí. ¿Río qué cosa es? Río, un lugar por donde corre el agua, río. Sí, ¿y yo qué hago ahora? ¿No río también? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chico? Hay una redundancia ahí de tautalla en ciertas palabras. Que no vienen bien, chico. Espérese. ¿Qué es lo que es tautalla? Tautalla es redundancia, chico. Es una repetición de cosas. Tautalla es el idioma castellano. Y palabras que están mal, chico. ¿Cuál? Tú dices un mesón. ¿Y una mesita? ¿Cuál es la chiquita? La mesita. La mesita, ¿verdad? Sí. Una mesona y una mesita. Sí. La chiquita. ¿Por qué el bombín? ¿Qué es de tamaño? Es más grande que el bombón, que es así, chico. ¿Por qué? Entonces, ¿qué usted quiere? ¿El bombón? Que sea... El bombón debía ser el bombín. El bombín. Y el bombín debía ser el bombón. Claro, dame una peseta de bombín para llevarlo a los muchachos. Ajá. Pero óyeme. Entonces dame una peseta de bombón para ponérselo en la cabeza. Claro, dame un bombón bonito para ponérmelo en la cabeza. Eso es lo que debe ser. Mire, deje el idioma como está y contésteme. ¿Confiesa usted que trató de robarse esa gallina? No, chico, yo no hago eso. Yo soy una persona decente, chico. ¿Qué cosa? ¡Hey! Usted es una persona decente. Señora, sí, usted lo sabe. Madre, yo, dígame, óigame, Cristo, sé todo lo contrario. Más decente que su gallina, para que se lo sepa bien no, claro. No, eso sí que vamos, no se lo consiento, vamos. Yo, ¿sabe? Cuidadito con eso. Mis gallinas son todas muy decentes y muy seriecitas. ¿Seriecita de qué? ¿Usted me va a decir a mí que una gallinita chiquitica, prietecita ella, con una mancha blanca en el pescuezo, es seriecita? Sí, señor. ¿Usted le sabe algo a esta gallina? ¿Qué de qué? Hable, dígalo que usted le sepa. ¿Lo digo? Sí, dígalo. Bueno, Ray, pues la dígalo. Verdad... Bueno, la verdad es, a mí no me gustan los chismes. No, no le gustan los chismes, ¿qué es lo que está diciendo? No, ¿qué no, lo que está haciendo? Que te guste a ti que me está mandando que no, señor, porque usted mismo acaba de decir que usted le sabe algo a esa gallina. Bueno, pero un día... Y cuando usted dice le sé algo, tiene que decirlo. Claro. Usted tiene que ser cívico y decirlo. Lo voy a decir, chico. Dígalo. Un día yo vi que esa gallina daba un bolillo por encima de la cerca. Ajá. Y ¡pam!, brincaba para la calle. ¿Cuándo qué? Que a mí... Me entró la curiosidad y entonces la seguí para ver a dónde iba. ¿Para ver a dónde iba o para ver si podía robarse? No, chico, para ver a dónde iba, porque era de día, chico. ¿Y qué? La gallina hay que robársela de noche. Hombre, por Dios, qué pregunta, chico. ¿Tú has robado gallina alguna vez? Yo no, ¿y usted? Ah, yo tampoco, pero cualquiera que cura sabe que de día lo ven a uno más fácil que de noche. ¡Oh, rayo, rayo! De noche tú la agarras ahí acostadita, que apenas te ladra ni nada la gallina. Y le mete la... Le agarra la cabeza, la mete bajo el ala y no te dice ni dónde vive, chico. ¿Y usted no ha robado gallina? No, chico, eso bueno, lo conozco bueno, yo de teoría, chico. Vamos a seguir. ¿Dónde fue la gallina esta? La gallina en comenzó a caminar, ay, haciéndosela disimulada, hasta que llegó a la esquina y se paró junto a una vidriera que hay allí donde venden billetes. ¿No? Ah, ¿usted solo? Porque yo lo vi a usted con Ávalo que iban a celebrar el santo del que soy. Ah, no, ¿eh? El negocio de la gallina iba con Aleida. ¿Y qué hizo? Con Aleida. Oye, primero picoteó un ratico la gallinita por el suelo, chico. ¿Y qué hizo? Para dar tiempo. Ajá. Y que pasara una gente que venía por la acera. Y de repente, cuando vio que no pasaba nadie, sacó un peso de abajo del ala. Oye esto. Ajá. Y le dijo al de la vidriera: pronto, Panchito, dame un gallo tapado. ¿Cómo? ¿La gallina pidió un gallo tapado? Sí. Cuando el de la vidriera se lo dio, salió corriendo, brincó la acera y se metió para dentro de para allá, del patio, con el subayito. No. ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Tiene algo de particular que esa gallina quisiera jugar a la lotería? Ah, ¿eso era que quería jugar a la lotería? ¡Claro que sí! Pues parece que se la sacó, porque a las 2 semanas la vi paseando con más de 15 pollitos. Secretario, yo... póngale a Tres Patines 10 pesos de multa por ese cuento. Bien. Y a ver usted, Rudecindo, ¿cómo sorprendió? Pues. ¿Cómo dijo? Mande. Ah, ¿cómo sorprendió usted a Tres Patines? Pues verá usted, doctor. Yo iba haciendo mi roncorrido y al pasar por la casa de Nina Nina, oí un cacareo en el traspatio. Uh-huh. Entonces, sospechando que pudiera tratarse de un caco, brinqué la acera y efectivamente, doctor, ahí estaba Tres Patines que ya le había echado el guante a una gallina y le estaba cayendo atrás a otra. Y todavía dice usted que no, ¿sí?, estaba robando Tres Patines. No, chico, tú sabes lo que estaba haciendo ¿qué yo? ¿Qué estaba usted haciendo? Evitando que se fajara la gallina. ¿Cómo, chico, que se fajaran las gallinas? Sí, porque lo que pasó fue que anoche me acosté temprano, pero tuve una pesadilla y me desperté asustado, ¿no? ¿Y eso qué fue lo que soñó? Nada, que yo iba por un camino y que en eso me salía un toro y se me atravesaba adelante. Ajá. Yo naturalmente echaba a correr, pero el toro me caía atrás. Yo entonces corría más duro, pero el toro corría más duro también. Pero cuando yo vi que ya me iba a cachar, me mandé a correr a todo lo que daba y seguí corriendo y corriendo hasta que hice así, alargué la mano y agarré al toro por el rabo. Momento, Tres Patines. ¿Eh? El toro no iba corriendo detrás de usted. Sí, detrás de mí, chico. ¿Y entonces cómo lo pudo agarrar por el rabo? Porque yo corrí tan duro que le di la vuelta al mundo entero así y alcancé al toro y lo agarré por el rabo, chico. Usted tiene esas pesadillas muy a menudo, ¿verdad? ¿Cómo no, chico? A cada rato. Debe, chico, ser la manera de dormir. ¿Usted duerme sobre el corazón? No, yo duermo sobre un catre. Bueno, pero ¿duerme del lado derecho o del izquierdo? Bueno, chico, yo no estoy seguro, pero si tú quieres yo se lo puedo preguntar esta noche. ¿A quién? Al catre, que es el único que lo sabe, chico. ¿Y eso usted no lo sabe? No, chico, yo después que me duermo no sé de qué lado estoy dormido, chico. All right. Pero ¿qué tiene que ver esa pesadilla con las gallinas? Desperté asustado, me desvelé y entonces viendo que no podía dormir, me vestí y salí a dar un paseo, chico. Ah, salió a dar un paseo. ¿Tú me viste? No, yo no lo vi. Me lo acaba de decir usted. Sí. Bueno, pues yo salí a dar un paseo, pero al pasar junto a la casa de Nana Nina, oí dos gallinas que cacareaban mucho. Ajá. Entonces miré por encima de la cerca. y vi que era una gallinita blanca y otra prieta que estaban discutiendo. ¿Y por qué estaban discutiendo? Por un huevito que estaba ahí en el suelo. Las dos lo querían. ¿Qué me cuenta? Las dos lo querían. Sí, porque una de ellas decía, ¡Cocorococó! ¡Ese huevo lo puse yo! Y la otra le contestaba, ¡Cocorococá! ¡Déjese de cuento que usted no puso nada! No Pero vi. Yo me di cuenta enseguida de que el huevito tenía que ser el de la gallinita blanca. ¿Por qué? Porque el huevito era blanco también, chico. Entonces yo, impulsado por ese espíritu de justicia, brinqué la cerca y cogí el huevito que estaba en el suelo. ¿Para dárselo a la gallinita blanca? No, para freírlo y que no hubiera más discusiones, tú sabes. Pero en eso las gallinas empezaron a tirarse picotazos. Yo me metí a separarla y cuando estaba tratando de evitar una tragedia, llegó Rulecindo y ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué le dijo Rulecindo? Que yo estaba robando gallinas, chico. ¿Tú crees que hay derecho a calumniarme de esa manera? Ah, no, no, no hay derecho. Y no va a celebrar hoy el santo de Rolando Ávalos. Escriba ahí, secretario. Hoy es San Ávalos, ¿no? Hoy es San Ávalos. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Su disculpa le falló porque es usted muy granuja y ese cuento se lo empuja al toro con quien soñó. Y como yo soy muy justo y el hecho probado está, le pongo con mucho gusto 10 días en el vivac. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!